estén escuchando, que probablemente es nadie, pero para los que estamos aquí, pues los saludo otra vez. Este es el club cultural, así nos hemos denominado, Entre Voces, y nos vamos a estar reuniendo periódicamente para discutir temas de obvio interés cultural para el mundo, ¿no? Pero antes de decir qué es lo que vamos a hacer, me parece que es importante presentarnos, y voy a empezar conmigo. Yo soy Daniel Velázquez, a mi izquierda la única dama en la habitación. Yeah. Liliana Lanz. No, Cristian. Yo soy Cristian Artaza. Y de este lado estamos Aquiles Heredia, el de la voz, y el ausente sin voz aún es Micael Heredia, un pequeño invitado especial. Todavía está buscando su voz. Está entre voces. Exactamente, la representante. No iba a decir mascota, pero no creo que está apropiado decir eso, pero cuasi mascota del que. En esta ocasión vamos a platicar sobre El Zarco, obra de Ignacio Altamirano. Vamos a, yo creo que primero, contextualizar la obra y el autor. Como hace rato también mencioné, creo que la única persona que contextualizó la obra, ¿sabes?, no solamente la leyó tal cual viene en la edición impresa, fue nuestra única dama en el grupo, Liliana. Entonces, Lili, si nos puedes hablar un poquito de lo que no está contextualizado y un poquito de lo que sería el autor y esta obra, ¿no? Por favor. Pues a ver si a grandes rasgos, porque no me aprendí así los datos, pero los leí. Ignacio Manuel Altamirano resulta no solamente ser nombre de escuelas de primarias públicas, sino resulta que fue un autor de la novela del Zarco. La escribió más o menos por entre 1886 y 1888, pero fue posteriormente publicada en 1901, o sea, hace unos 10 años antes de la Revolución y después de la Guerra de Reforma aquí en México. Incluso pues se refleja en la novela, porque menciona personajes como Benito Juárez, menciona varias veces la Guerra de Reforma, etc. Espero que con eso haya sido suficiente. Nos deja un marco histórico sobre el cual empezar a trabajar y empezar a mencionar algunas cosas. Bueno, muy bien, voy a empezar pues. Yo, ya que yo fui la persona que eligió esta obra en esta ocasión, y la elegí por dos cosas principalmente. La primera fue que es una obra bastante engañosa. En lo particular, había escuchado anteriormente sobre esta obra y me había topado con la difícil tarea de enfrentarme al prejuicio, prejuiciar la obra, como hace rato lo estábamos mencionando, y me parecía pues que era una obra que no traía a aportar nada a mi contexto personal de la literatura. Resultó una grata sorpresa al momento de empezarla a leer. Y la segunda, porque quería hacer algunas comparaciones de los temas que se tocan tanto en la obra como en algunas discusiones que se dan dentro de los diálogos de los personajes con la actualidad. Me gustaría pues empezar por ahí, seré lo más breve que pueda. Espero que las baterías aguanten. No es cierto. Pues lo primero es que recuerdo muy bien cuando en mis tiempos de escuela, en los primeros semestres, nos hablaban sobre la obra universal y que una de las características de la obra universal tenía que ser que tenía que ser atemporal, que tendría que permanecer en el tiempo y siempre ser vigente. Y esta situación de que siempre permanezca la gente me pareció una estupidez, ¿no? En esa época decía, ¿cómo? Pues si las cosas no sean igual. Sin embargo, pues esta obra es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque los problemas sociales que se presentan en esta obra las estamos teniendo actualmente aún, ¿no? Y voy a dos casos específicos. El primero es el vandalismo, que está pues momentáneamente igual, nuestra... Sí, dime, Lili. Igual, y que para hablar tantito de qué trata la novela, para ya saber qué. Claro, sí, bueno, vamos a poner tantito pausa en lo que llegó... Vamos a tener nuestro primer break. Así es. Regresamos. Anuncios. Este programa está patrocinado por... nadie. Si te gustaría darnos tu dinero, ponte en contacto con nosotros. Gracias. Tomamos un pequeño receso para alimentar el espíritu creativo y la panza. Entonces estamos comiendo, entonces si escuchan algo raro ahí, es la pizza está muy rica y no se puede resistir. La panza es primero, como diría el buen Rius. Entonces estábamos por mencionar de la obra en sí, porque ya estábamos entrando a detalles. Se quería hablar sobre, creo que Liliana estaba diciendo algunas características de la obra. Sí, que sería bueno comentar de qué trata la obra antes de ya entrar en aspectos específicos acerca de ella. La obra se divide en varios capítulos. El primer capítulo empieza a hablar de Yautepec, que es el pueblito donde se desarrolla la mayoría de las tramas, y empieza a hablar de que Yautepec tiene un problema, de que los ataca unos bandidos. Periódicamente llegan unos bandidos llamados los plateados, que asaltan las poblaciones, secuestran a ciertas personas y luego piden un rescate. También... ¿Qué cosas tan bárbaras hacían en esa época? Sí, ¿verdad? Sí, o sea, no es posible. Incluso ahí menciona que un individuo, por aquí tengo el nombre, un individuo inventó ese proceso de plagiar y cobrar la recompensa, que según esto nosotros no lo ideamos, no fueron los mexicanos según esto, sino que fue el español Cobos, jefe clerical de espantosa nombradía y que pagó al fin sus fechorías en el suplicio. O sea, según esto... llegó este español Cobos y dio la idea de empezar a secuestrar gente. Y los plateados, que eran bandidos que se decoraban a sí mismos con plata por el sombrero, las botas, todo decoraban con plata. Así eran conocidos estos plagiarios. Para esto se supone que estos bandidos cuentan con el apoyo de varios espías, personas sí. que les echan la voz de que si viene el gobierno por ellos, estas personas les avisan, o el mismo gobierno les avisaba. Tienen infiltrados en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Que le está dando la información de qué gente tiene qué cosas, qué personas pueden pagar y qué personas no pueden. Y en qué momento plagiarlos. Sí, toda esta situación. Pues sí, básicamente se trata de eso. Crimen, maniqueísmo por todas partes, conceptos muy específicos de lo que es el bien y el mal, el bien muy bueno, el mal muy malo. Muchos adjetivos, descripciones llenas de adjetivos que al mismo tiempo convierten en muy hermosa la prosa de Altamirano, muy propia de su tiempo. Creo que en estos tiempos ya no cabe tanto adjetivo en un texto, ahora es un poco más la descripción menos detallada en este aspecto. No sé si cabe describirlo como romántico, el romanticismo. No romántico de que hay el amor, sino el romanticismo, la corriente literaria. No sé si cabe dentro de eso, porque pues sí, modernismo no puede ser, no, definitivamente. No, yo creo que tiene tintes de romanticismo. Barroco, no sé. No es barroco, la descripción no es muy barroco, bueno, pero sí. Sí, de hecho sí, me puede recordar un poco a Becken en sus leyendas, también muy maniqueístas y un poco idealistas. Aquí no tienen tanto de ideal, de hecho tienen un poco de crudo, nada más que su lenguaje, que es un poco adornado, bello, podríamos decir, disfraza un poco esa crudeza de un México que en ese entonces era así, lleno de bandidos por todas partes, con un gobierno preocupado por otras cosas, más que por la seguridad pública. Había otros intereses en esos tiempos, como preservar la soberanía nacional ante la invasión extranjera, etcétera. Por la guerra de reforma, etcétera. No sé si se mencionó el año en que fue publicado esto. 1901. También es relevante, ¿no? Porque están mencionando que es muy de su tiempo, específicamente, pues, ¿a qué tiempo? Y eso lo vuelve sospechoso, porque en el momento que se supone que se escribió, sí fue por reforma, etcétera, pero hubo un buen tiempo en que quizás pudo haber sido editado, cambiado, modificado, y ya no sabemos que en su momento idealizado. Como 12 años pasaron entre lo que publica. Entre lo que lo termina y lo publica, pasan 12 años. Y puede haber revisiones. Incluso tiene una alta tendencia política este escritor, exalta un chorro a Benito Juárez, exalta a este otro Manuel Sánchez. Es un personaje importante y que es verídico según esto, pero encontré poca bibliografía de él en internet. Pero sí, busqué. La biblioteca digital. Sí. Martín Sánchez Chagoyan. Mencionan a este personaje y también lo exaltan como el máximo héroe de la época. Sí se nota que el autor pretendía, sí, el autor pretendía agradarle a cierto sector. Pues también para la cuestión de la publicación, me imagino, ¿no? Sí. Que se autorizara. O... que se pudiera publicar, que se pudiera distribuir, se pudiera leer la obra. Bastantes escritores a través de la historia han tenido que recurrir a este tipo de... lisonjas. De lisonjas. Pero de él es natural, no creo que haya sido a propósito. Pues de hecho él estuvo con Benito Juárez, luchó a su lado, estuvo exiliado. Y cuando ya el gobierno de Benito Juárez se estableció, incluso ya fue embajador en Barcelona y en algunos otros lugares de Europa, de hecho allá murió, era parte de su ideología, entonces no creo que fuera a ser tanto lisonjo o tratar de quedar bien con el gobierno en turno, ni mucho menos, porque de hecho es una novela con una perspectiva hacia atrás, no está describiendo el tiempo en el que estaba, porque en el momento en que la escribió ya había pasado eso. Sí, retrocede a 1860 y algo. Ajá, se supone que los hechos eran de 1860, y él lo escribió en 1880 y algo. Ya ha pasado algunos años. Dio un chorro de información acerca de sus otras novelas, pero no mucho de la biografía. De hecho, la primera fecha que aparece en la obra es agosto de 1861. Ah, miren, nació en 1834. Muy bueno, también hay una historia secundaria, que es la de la muchacha, está, Dios mío, que no lo sé con los nombres. Manuela. Manuelita. Hermoso, ¿no? La situación que hay a través de su enamoramiento con el líder bandido. Y, ¿cómo se nos ha olvidado mencionar al protagonista? Que, precisamente el Zarco. Que viene a ser el líder de los plateados. De los plateados, que son los bandidos. Acá hay algo muy curioso con el Zarco. La obra está planteada en el estado de Morelos, y en el estado de Morelos se cuentan muchas historias revolucionarias. Fue un punto donde la revolución en su momento tuvo, aunque esta obra no tiene nada que ver con la revolución, pero ya trasladándonos más adelante, el Zarco fue un héroe revolucionario, un periodista, un artífice de la libertad de expresión en su momento, que me dio una idea equivocada de lo que iba a ser este libro. Yo creí que iba a ser una especie de biografía de este héroe. Aunque irónicamente también esta historia se lleva a cabo en Morelos, lugar con muchas haciendas, como nos menciona el libro, Cocoyoc, Chautepec, Cuautla, diversos lugares. Y es muy extraño esto. Y yo creo que muchos que están un poco empapados con esta historia del Zarco, periodista revolucionario, puedan tener una idea equivocada de lo que al final de cuentas resulta ser este Zarco. Que también es extraño que un título de este tipo de novela lleve el nombre del antihéroe, del malo, como el nombre del libro. Se supone que el Zarco se enamora de Manuela, y en un momento de pasión, Manuela accede a irse con el Zarco, dejar su casa e irse con él a vivir un amorío con él. Y ahí, en ese momento, Manuela se da cuenta de la vida que tienen los bandoleros. Pues es bastante... no sé cómo sentirme acerca de esto que leí, la verdad, porque lees que desde 1880 y tantos ya se tenía nociones acerca de los secuestros, de toda esta corrupción del gobierno, y no sé si sentirme aliviada o sentirme terrible. Me habían mencionado, es una novela temporal. Los secuestros, los crímenes han existido a lo largo de la historia, y creo que son más inherentes al ser humano que a los tiempos mismos, a las épocas mismas. Y es lo que hace a esta novela universal, que el autor logra detectar, más allá del tiempo en que se escribe, ciertas actitudes que quizás no lo haya hecho a propósito del autor, pero que son muy del ser humano como ser humano. ¿Qué? La posibilidad de cometer estos moralmente llamados crímenes. Y que se han prolongado hasta nuestros tiempos. Y que se prolongarán, y que estuvieron antes y siempre van a estar. Por eso tiene esa temporalidad. Eso mismo que digo, bueno, me siento mejor porque nos escandalizamos de algo que ya existía y que se viene dando, y la gente siguió viviendo, ¿no? Con todo eso, la vida perdura. Pero por otro lado es como que chin, o sea, eso significa que se va a seguir dando, vamos a seguir soportando este tipo de cosas por toda la eternidad. Quizás menos, quizás menos, pero sí, siempre se va a dar. En algún lugar, en algún momento, donde haya seres humanos, existe la posibilidad latente, yo creo, de que se ven estos hechos. Que ya al mismo ser humano le toca juzgarlos moralmente hablando, si son negativos, positivos o llamados crímenes. Por ejemplo, es bien irónico que ciertos acontecimientos de la misma envergadura, asesinatos, puedan llegar a ser actos heroicos, y esos mismos actos en otro contexto pueden llegar a ser crímenes. Entonces, por eso lo que me refiero es como el juicio moral, más que un juicio totalmente objetivo sobre el tema. Ok. Sí, porque al final el héroe Manuel termina haciendo lo mismo que el Zarco, manda a matar a los plateados, ahorcándolos y todo, pero él era el héroe porque estaba colgando a los malos. Pero irónicamente estaba haciendo lo mismo que ellos. Esto, incluso un acto que me llamó mucho la atención, el tigre, un bandido muy cruel, despiadado, decide traicionar a los plateados, a sus compañeros, y se vende al capitán, a Chagoyán. Pero porque él se quería salvar. Porque él quería salvar. Incluso le dijo, ¿sabes qué? Voy a llevar una cinta roja en mi sombrero para que no me agarre. Entonces, cuando ya los detienen y van a ahorcar al Zarco, le dice, oye, a mí también me vas a ahorcar, pero si yo te ofrecía aquí a los bandidos, incluso dije cómo iba a llevar la cinta roja. Y el otro, muy quitado de la pena, sí, pues sí, también te voy a ahorcar, sin explicación alguna, sin nada, sangre fría totalmente. Lo que nos hace dar una idea que son las mismas actitudes, los mismos hechos del bandido, pero con otra perspectiva. Es que no sé, sí se va a dar el mal y eso. Pero ¿qué tanto de mexicano tiene eso? ¿Se da tanto el secuestro en Estados Unidos, por ejemplo? Por poner un ejemplo... No sé qué tanto determinismo histórico tiene esto, más que el bien y el mal en sí, qué tanto determinismo histórico en cuanto a la identidad mexicana podría llegar a tener. Porque no sé, en Estados Unidos se da tanto el secuestro así, No tanto una moda, ¿no? Con la impunidad, con la corrupción. Mientras haya la posibilidad de salir bien librado, existe la posibilidad de que lo haga. Por cierto, se acaba de integrar Carla, entonces aquí está con Micael. Sí, ya me relevaron. Sí. Si gustas hacer alguna... Exacto. ...comentario... Para que sepan de dónde viene. Pues, mi nombre es Carla, vengo de la calle, de repartir volantes y tarjetas, y pues me acabo de integrar al círculo acá literario de comentarios, y pues aunado a lo que Cristian comentó sobre secuestro, estoy totalmente de acuerdo con él en que el secuestro... los índices de secuestro van en relación directa a los grados de corrupción de una nación o de una sociedad, porque el secuestro se permea en muchos círculos, en la policía, en el gobierno, en la familia, inclusive en la gente allegada al secuestrado, y muchas veces pues es totalmente comprable, ¿no?, el silencio de la gente de alrededor, y es algo que no se da en otras culturas o en otras sociedades que tienen como un filtro de corrupción más elevado. Eso se muestra incluso en la novela. Cuando Chagoyán, que era capitán, teniente. El vengador de la obra, el héroe que decide acabar con los plateados, no contaba con apoyo gubernamental, entonces decide ir directamente a ver a Benito Juárez. Y le habla a Benito Juárez de una persona que está infiltrada en el gobierno. Se lo menciona como el clásico hombre rico idealizado por el pueblo, que es maldito, polviado, gordito. Sí. Ahí sí es un arquetipo muy común que utiliza, aunque la descripción es muy buena. Y nos habla de alguien poderoso que con sus influencias permite crear ese círculo vicioso de corrupción y apoya y recibe dinero por parte de los plateados para que ellos puedan seguir cometiendo sus crímenes. Entonces nos damos cuenta que precisamente es eso, corrupción, lo que hace que sucedan esos hechos. Me llama también mucho la atención eso de... Hay una parte bien, no sabía si reírme o qué, pero estaba muy curiosa, de cuando llega el comandante a informarle al prefecto de... Sí, creo que era el prefecto de Yautepec, que estaban yendo detrás de los plateados y que habían ahorcado a unas personas. Y el prefecto, sí, es que bandidos agarraste. No, pues ninguno, pero agarramos gente que pueden ser sus aliados, gente que les sopla cuando vienen sospechosos. Y el otro, me estás diciendo que no agarraste ningún bandido. Pues no, pero son los sospechosos. Entonces se veía ahí como el gobierno, para tapar que no estaba haciendo nada, tenía que ahorcar o matar a inocentes para que hubiera culpables, pues, porque no podían no hacer nada, ¿no? Tenían que verse como que están haciendo algo. Entonces desde ahí cómo empieza a tapar el gobierno sus acciones. Ni dijimos qué fecha es, ¿verdad? Pero bueno, estamos en el 2008, porque se escucha esto en el futuro. Ubicados en Tijuana, Baja California. México, California, México. 14 de noviembre del 2008. Uf, y si alguien escucha esto en otra parte y escucha Tijuana y nosotros hablando de estas cosas, nomás vamos a... No, no te preocupes, el periódico ya habla bastante. Muy bien, está bien. Confirmamos la leyenda negra moderna. Pues sí, porque estamos diciendo mucho la situación ahorita, la situación ahorita, pero pues también... Que sepan qué situación es esta. Sí, la situación que se está viviendo. Realmente no es tan diferente, no es una situación de que sea del momento, sino algo, es algo humano, ¿no? Todo se vio en el... Se va a ver ahorita, se volverá a ver. Ahí la pregunta sería si es peor ahorita o... O igual. O igual. Yo creo que lo único que ha cambiado es el calibre de las armas, ¿no? El mismo terror que se siente de que te secuestren a un hijo, a un amigo, a un hermano, es el mismo que se sentía... Sí, pues las escenas de tortura que presenta la novela son horribles, que no los... Tenían ahí los secuestrados, no los alimentaban. Una tortilla cada 6 horas o algo así. 12 horas, creo, no me acuerdo. Por ahí, 24, creo. Cada 6 horas una tortilla. Y los tenían vendados también. Sí, o sea, creo que la única experiencia que ha habido en estas situaciones es, pues, como mencioné, ¿no? El calibre de las armas y las cantidades de dinero que se piden por los por las personas, ¿no? Sin embargo, algo que sí me llama mucho la atención es cómo la gente también está en un letargo, ¿no? Saben que está pasando, se quejan, pero en realidad no hacen nada. Esa pasividad social, entre pasividad y por el miedo y moral destruida, ¿no? Es como la película de bichos. Todos vieron la película de bichos, ¿no? De Walt Disney. O sea, sí, las hormigas son mucho más pequeñas que los saltamontes y sí dan mucho miedo, pero al final son un chingo de hormigas, y si matan a todas las hormigas, ¿a quién le van a cobrar? O sea, ¿sí me explico? O sea, pero es un miedo justificado. De hecho, en la novela está en la conversación que se tiene entre el prefecto y el comandante que viene del ejército, habla precisamente el prefecto de eso, de que lo han intentado, son hombres valientes en su región, sin embargo tenían más hombres, sí, compraban armas, llegaba el ejército, llegaban los brazos, se las quitaban. Tenían apenas algún caballo, luego se los quitaban, o sea, no tenían oportunidad, no tenían el apoyo. Y por sí solos, tomando en cuenta que era una población pequeña, no era un lugar muy grande, contra 500 hombres perfectamente armados, con estupendos caballos, una cosa es no dejarse, otra cosa es ser kamikaze. Y también eso de que ni siquiera podían tener sus pertenencias como ellos querían, no podías tener un caballo muy, porque era el miedo de que te podían usar como objetivo. Igual, ahorita, de que no podías usar en tu sombrero algo muy vistoso porque te iban y te secuestraban. Y ahorita también, nadie quiere estar con carros lujosos, nadie quiere estar... Con un celular bueno. Exacto, porque te expones. Y ahí en la novela también, incluso uno de los protagonistas, Nicolás, que era como también un tipo de héroe, se decía que... Sí, era entre indio y mestizo. Tenía el porte de español... Los rasgos de indio, ¿no? Indígena, y que no... Supuestamente a Manuela no le gustaba el aspecto de hombre y por lo tanto no le hizo caso y se fue con el zarco, pero luego resulta que Nicolás es mucho más valiente y con mucho más valores que el zarco. Pero bueno, este hombre, Nicolás, no llevaba nada que presumir, pues al contrario, era muy austero en su imagen y eso. Sus caballos sí fueron codiciados, ¿no? Más de una ocasión en la obra. Este es el segundo gran tema de la obra. Los caballos, como decía. No, lo de Manuela. El amor. Yo, lo que me llamó mucho la atención, y bueno, va a sonar bastante ridículo el comentario, pero me recuerda a las cholitas, ¿no? A estas cholitas que se enamoran del cholito mayor, ¿sí? O a la muchacha de la colonia que está enamorada del bravucón, del cholito, que porque raya más curado. ¿Por qué me apuntas a mí? Apuntámoslo así. Es que era tan guapo aquí, les perdón. Sí, no, que terminan haciéndose una idea fantástica de aventuras, de vivir la vida loca y de no estar bajo el yugo, ¿no?, paterno y la regla, todo esto. Y que al final se topan con una realidad que es completamente distinta, ¿no? Que lo que ellas miraban y observaban era solamente una pantalla gigante que está ahí, pues, como una máscara de la sociedad. Hablas como Altamirano. O sea, tienes la misma percepción. También resulta que estas mismas muchachas viven en esa realidad ya de antemano. Viven en las mismas colonias donde crecen estos chicos. Entonces pueden tener la misma visión. A veces resulta que incluso lo disfrutan. Incluso ellas son hasta peores que los chicos. Entonces, yo creo que el objeto de Manuela es para dar como una especie de lección moral, un poco de moralina. Contraste también. Ajá. De portarte mal y así te va a ir o... Pues esa parte está... a mí se me hizo muy chistosa. Que se pone a descubrir cómo Manuela se imaginaba ser llevada por el zarco, que la llevara a una cueva y tener como su casita en la cueva. Sí. Y que el zarco llegaba sudado de tanto pelear y ella le preparaba el almuerzo o lo que fuera. Y pues llega y no, qué cuevita ni qué nada, todos metidos en un mismo espacio, todos mugrosos, y la pobre no sabía ni qué hacer con... Y el contraste con la otra chica, es a lo que hablo del maniqueísmo que se maneja en esta obra, el bien así totalmente idealizado con el muchacho este, el herrero, y la Pilar, ¿era? Pilar. Y el lado contrario, el mal, todo degradado, moralmente rebajado, todo así lo peor, casi el infierno con el zarco y Manuela, y como a unos les va mal, y a otros les va bien, cuando en la realidad sabemos que hay más matices. No podemos hablar de un maniqueísmo en la vida real, pero la obra, con ese enfoque moral que le da, porque es el enfoque moral que maneja, totalmente maniqueísta. Eso en cierto grado me molestó de la novela, porque lo hace cliché. No me gusta que caiga en eso, pero es de esperarse que caiga en eso, sobre por todo la en época años, también. Exacto. Eso no me gustó. Tanto luego la forma en que se enamora Nicolás de Pilar después de que dejó a Manuelita. Ajá, sí. Es como Romeo y Julieta que se ven y es... ¡Ah, ya siento el amor más grande! Ya no estoy enamorado. Sí, ya ¿y así no enamorado es? ¿Así no te pasó así? ¡Anda! ¡Tómala! Se te cayó el teatro, Lili. Pues... No, pues es que sí se me hizo bien. Bueno, es que de la manera en que se veía que estaba enamorado de Manuela, como de repente cambia su corazón, pues. Instantáneamente, sí. Era un enamoramiento ciego, ¿no? Pasional. Y que la otra tipa se la pasaba rechazándolo, humillándolo, sobajándolo, y él ahí seguía, ¿no? Y de un momento para otro ya. No sea producto también de que lo está escribiendo, pues, un hombre y sin considerar, pues, también cómo se enamora una mujer. Bueno, eso sí, nomás, pues, claro. Me la pretendo, pues claro que me va a corresponder, ¿no? Pues, llego en mi caballo en la noche, claro. Y ya sale esperanzada a la reja a verme todo varonil con mi sombrero y paliacate. Pues, ¿qué más necesito hacer, no? Entonces, oh, también, si lo hubiera escrito una... No, pues sí, hubiera sido un poco distinto quizás. Por eso tal vez tan sin profundidad, ¿no? La relación. Interesante. Profundidad psicológica, penetración psicológica. Dios mío. Con Manuela sí hay cierta profundidad psicológica, pero nomás como para castigarla más, sí, para tener la oportunidad del autor de darle más látigo. Y al final pues termina completamente loca. De hecho se muere. Se muere de la locura, del corazón casi le explota. Oye, la descripción es así, la descripción es como que se le estallara el corazón de repente. Sí, sí. Es que es bastante moralista la novela, ¿no? Por eso no. Disculpe si les arruinamos la novela ahorita, ¿no? Si ah, sí, si la querían leer. Léala, forme su propio juicio y mándenos un correo. Tal vez no se muere. Tal vez en su edición. No, no está. Bueno, entonces, ¿qué les pareció la obra? Esta literatura se me hace más complicada para mí porque no estoy acostumbrado y sí se me hizo muy difícil, ¿no? Seguir con la lectura, aparte que el texto está en internet, pero bueno, son excusas. El punto es que... No, que es muy válido, ¿no? Porque también es el enfoque que hemos dado nosotros tres, tanto Liliana, Cristian como yo, está muy cargado de nuestra visión literaria, ¿no? De la obra. Sí, es que no nos podemos esperar. Y escuchar una visión no de este lado de la moneda estaría bastante interesante, ¿no? ¿Cómo lo siente un psicólogo? ¿Cómo siente la obra? Pues, ¿cómo sentiste la obra al momento de estarla leyendo? O sea, ¿qué fue lo que te empezó a transmitir así la experiencia de estarla leyendo? Como decía, pues no me causaba mucha dificultad contextualizarme en esa época, se me hacía lento, se me hacía con el estilo de la escritura, pues, y las palabras, pues ya de no sé qué edición yo estaba leyendo, ¿no? Pero pues sí se me hacía muy denso para mi pequeño cerebro, ¿no? Probablemente lo puedo retomar después, pero para quienes se supone que nos están escuchando, creo que mencionamos que sí hay cierta, sí hay relevancia cultural ahorita con lo que se ve en la obra y lo que se está viviendo en la actualidad en Tijuana y en otras partes del mundo, pero también fuera de eso, ¿es recomendable para alguien que no lo ha leído que lo lea? Pues mira, es que sí, concuerdo en que no ha de ser un libro para todos. Si es tu primera aproximación a la lectura, no lo hagas, porque probablemente no va a gustar. Sí es quizá para lectores un tantito con más experiencia y que estén dispuestos a echársela, porque sí tiene mucho adjetivo, como decía Cristian, descripciones muy largas, pero muy bellas a la vez. Lo que a mí me llamó la atención y que me gusta, y siempre me sorprendo cuando leo novelas mexicanas así antiguas, es ver cómo el vocabulario, el lenguaje así del, pues como popular, se ha mantenido hasta ahorita. Ciertas palabras que vienen en itálicas, que son de que sentido figurado, todavía las usamos ahorita. No las subrayé, pero venían, no sé si se acuerdan, expresiones que todavía son muy, muy, muy frecuentadas ahorita. Y digo, wow, vienen desde 1800 y tantos y las seguimos. La tradición, la cultura que se ha mantenido. Plateados. Sí, plateados. Lo único que encontré yo también. No, es que como no podía subrayar este libro porque es de biblioteca, pero sí, hay un chorro. A ver si al rato se me ocurren y las menciono. Sí, para el chotis. Ah, el chotis. Venía, hay un chorro así, bastante. Luego, ay, se me hace bien gacho que llega Manuela con el zarco y lo ven los demás bandoleros. Y ay, si tienes tantas, ¿para qué quieres a una? Y le cae el balde de agua fría a Manuela de que, ah, no puede ser, ¿no? ¿Pero qué esperaba de un bandolero? No sé. Niña ingenua. Como dice esa frase, no hay amor más puro y sincero, sí, como el de un bandolero. Calafiero. Es lo mismo, cualquier cosa que termine enero. Estoy buscando. Gringo, viene gringo, venía gabacho. Se referían a los gringos, a los gabachos, pero los gabachos como extranjeros, porque se refieren a gabacho a un francés. Entonces gabacho era más para extranjero, gringo, entre otros detalles. No, ahorita estoy dándole ojeadas a la novela para ver qué otras encuentro, pero eran bastantes. Incluso frases completas que se siguen usando bastante. Yo disfruté mucho, mucho esta novela. La leí muy rápido, se me fue como agua. Quizás sí no sea muy recomendable para los no iniciados o no lectores así totalmente que lean muy continuamente. Uh-huh. Pero se le puede dar una oportunidad, se pueden encontrar con algo muy agradable. Su contexto ya literario creo que es uno de los pilares fundamentales para entender lo que después sería la novela revolucionaria. Martín Luis Guzmán, uno de los principales escritores de esta corriente, reconoció amplia influencia de Altamirano. En ese contexto también se le puede dar su reconocimiento. Los plateados, me da mucho la atención de qué se hace de ellos. Personas con trajes negros, con adornos de plata en los costados, adornos de plata en los sombreros, adornos de plata en las abotonaduras. Estamos hablando de un mariachi, como en esos momentos un mariachi era un bandolero, y después el contexto de la propio desarrollo cultural lo llevó a transformarse en un ícono cultural totalmente aceptado e incluso reconocido como prototipo de mexicano, lo que en esos tiempos era un bandolero, lo que ahora es algún de esos chicos que usan sus cadenotas de oro con sus letrotas en el pecho. En esos tiempos era un sombrero de ala ancha con enormes adornos de plata, y que ahora es reconocido como un ícono cultural del traje tradicional mexicano, que sería el de un bandolero. O sea, a mí se me hizo como que irónico, muy divertido. Sí, en lo particular a mí también me gustó bastante la obra, tanto la vez pasada, mi primera lectura, como en esta. Igual, se me fue muy rápido, a diferencia de otras obras, y más de obras de esta, como de esta época, se me fue muy rápida la lectura. Me gustaron mucho, mucho las descripciones que utiliza Altamirano. Pero lo que más me gustó es cómo descubrir que desde 1800 las morras son igual de tercas, que terminan cayendo en los mismos errores, ¿no? Y que las familias, comprobación, ¿sí?, literaria, histórica, de que las mujeres siempre caen redonditas ante las palabras bonitas. Y la plata. Tu acercamiento psicológico no me convence. Sí, igual concuerdo con que igual. Bueno, la verdad no, yo creí que esta obra podía ser leída por cualquiera y para cualquiera, pero me he topado con una realidad muy distinta. No, pues es que en cuanto dijiste que leyéramos el Zarco, yo lo primero que pensé fue ¡No, el Zarco, qué aburrido! Tienes que leer el Zarco, horrible, así como que dije, no puede ser. Y a mí nunca me han gustado. Bueno, no ha sido mi preferencia novelas de tan históricas, pero no, ya leerlo y obviamente al forzarme a terminarlo, porque tenía que venir aquí, descubrí muchas cosas que sí me gustaron mucho. Una frase que ya encontré, que del Zarco ni sus luces, de que no se veía en ningún lado, decía ni sus luces, y se sigue utilizando, ni su luz. Ni su luz. Ya, pues yo creo que sería otro, ¿sí?, respecto a la obra. Espero lo hayan gustado. Díganos cotidianamente. Sí, el 1540 de eso. Pónganse en contacto con su radiofusor más cercano para. Y exige escuchar su programa entre vos. Exíjalo. Por el momento es todo. Hasta aquí lo vamos a dejar. Esperamos que sigan nuestras recomendaciones y soliciten más transmisiones de esta calidad. Y gracias a todos. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Bye.